muy preocupada porque sí, esta es la segunda marcha y en un año no se ha avanzado en lo que estuvimos exponiendo y lo que tiene que hacer el Estado. Una protección, en este caso en el tema de los femicidios, no llegar al femicidio y proteger. Y estos últimos días se ha llegado al colmo de que tres nenas fueron asesinadas, violadas, asesinadas en distintas provincias de la Argentina, realmente yéndose ya a lo máximo, ¿no es cierto? Una criatura no puede salir de su casa, nenas de 11, 12 años, y realmente, ¿qué hace el Estado? Ahora otra marcha se hace y tendremos que esperar otro año para volver a expresarnos. Mientras tanto, en la Argentina el femicidio es una cosa ya que se está haciendo corriente, como la trata de personas, y bueno, nos preocupa muchísimo. Hoy va a haber otra vez mucha gente, seguramente, muchas mujeres y hombres también, pero lo que sí tiene que poner es atención el Estado para que termine esta situación. Nora, nuevamente te agradecemos el contacto con Radionauta. Sabemos que hoy a las 5 de la tarde, a pesar del frío, estaremos marchando en diferentes puntos del país. Por tu parte, sí, ¿vas a estar en Plaza de Mayo, como siempre? No, porque yo estoy yendo a Mar del Plata, que tenemos unas acciones, unos actos con la Comisión Provincial de la Memoria. Y así que, bueno, estaremos un poco con la gente de Mar del Plata también. Pero bueno, esperamos que seamos muchos en todo el país que nos manifestemos en contra de este ataque a las mujeres que hay permanente. Nora, te pregunto y aprovecho para también decir, bueno, cómo esta marcha se va a replicar a lo largo y a lo ancho del país, porque es una problemática que sin duda atañe a toda la sociedad, no solamente a las grandes ciudades o a los grandes. Además, los femicidas estos quedan libres. Y la desgracia está en las familias, ¿no es cierto? Y quedan libres, conocemos muchos casos, y ayer en la conferencia de prensa escuchamos a muchas madres familiares contando esta desgracia tan grande, que ya te digo, ¿no? La justicia está ausente para proceder como corresponde. Son asesinos. Son personas indeseables para la sociedad y sin embargo quedan libres o les dan ahí un tiempito y vuelven otra vez a cometer estas fechorías. Nora, te cambio un poquito el eje y te pregunto por un tema que también está sucediendo, que está siendo realmente alarmante y preocupante, que tiene que ver con este decreto que ha derogado el presidente Mauricio Macri, del decreto de Alfonsín y el control sobre las fuerzas militares. Imagino que estás empapado un poco en tema y que algunas consideraciones también te ha despertado. Bueno, desde luego el repudio y decir que es un modo el gobierno de prepararnos en todo caso para que haya represión ante la situación económica, el deterioro día por día. Y es decir, bueno, yo no tengo nada que ver y las Fuerzas Armadas proceden con total independencia. Es una aberración política y es una vuelta al pasado que no queremos más en la Argentina. Costó mucho, el decreto de Alfonsín trajo una puesta en lugar de las Fuerzas Armadas, una defensa de la democracia, y no tenemos por qué volver atrás en la Argentina. Costó muchos años de movilización de este pueblo nuestro. Todos los logros que fuimos teniendo fueron la fuerza de movilización y de estar todos atentos. No queremos volver al pasado, hay que decirlo y repetirlo. Y yo te digo que estas son actitudes del gobierno, que son actitudes negativas totalmente. Nora, ¿qué le decís a aquellos que dicen que es una cuestión meramente administrativa este decreto? No, para nada. Está hecha además con una intencionalidad que nos preocupa muchísimo y que vamos a tener que salir día por día a la calle para repudiar estos retrocesos que estamos teniendo día por día. Volver otra vez a empezar de cero, volver a empezar a hacer un reclamo muy fuerte para que paren estas actitudes totalmente de desprecio al pueblo. Es una provocación, además, lo que está haciendo el gobierno, es una provocación diaria. La ley del arrepentido, bueno, todas las cosas que van saliendo, que además nos demuestran que este gobierno, el PRO con el Frente para la Victoria, estuvieron trabajando juntos en muchas cosas que hoy por hoy las tenemos presentes. Así que bueno, esto es el gran repudio que hacemos. Nora, que también te vimos el pasado 25 de mayo, una foto ahí recorriendo las redes sociales, salió en algunos lados también, y tuvo que ver también con el carácter con el cual este gobierno encara fechas de arraigo popular, como podía ser el 25 de mayo, con las consideraciones particulares que cada uno le haga a la fecha. Y te pregunto, y te quiero preguntar, ¿cómo venís analizando justamente estos meses de gobierno? Estuviste y has estado en más de un gobierno con más de unas características, pero es la primera vez que hablábamos y mencionábamos acá la derecha propiamente dicha y marcada llegaba por vía democrática al gobierno. Bueno, ¿qué te ha parecido a vos? ¿Qué te parecen estos meses de gobierno? Por eso yo te digo, en 6 meses, ¿no? Un gobierno que ganó las elecciones con el voto del pueblo, que ganó sin fraude, que la gente que votó quería un cambio de muchas cosas, ¿no? No quería este cambio, este pueblo. Además, el gobierno castiga a la gente después de haberlo votado pensando en que si había cosas que no gustaban, que iban a mejorar, no a empeorar, ¿no es cierto? Yo creo que uno piensa que un gobierno de derecha, bueno, puede no ser simpático o que uno lo acepte con buena voluntad, porque realmente sabemos lo que es la derecha. Pero una cosa es una derecha que sea, digamos, como corresponde, defendiendo la democracia con todas las libertades para su pueblo, y otra cosa es castigar todos los días con determinaciones que lo que hacen es desprestigiar al propio gobierno. Nora, cuando comenzamos la entrevista charlábamos del Ni Una Menos. La última que te hago, por lo menos desde mi parte, que tiene que ver con todo esto, si entendés vos o crees vos que hay un movimiento que se ha gestado a partir de la marcha del 3 de junio del año pasado, que se engloba en la consigna Ni Una Menos, pero que no está dispuesto a dar marcha atrás, y si eso tiene posibilidades de convertirse en políticas concretas y en un cambio real, justamente. Eso tiene que ser, políticas de Estado, tiene que ser la protección de su pueblo, la defensa de los derechos humanos integrales. Y bueno, por ahora en estos 6 meses no hacemos más que retroceder en logros que tuvimos, que costaron muchos sacrificios al pueblo, mucha movilización popular permanente. Entonces volvemos atrás 6 meses que se desmembraron todos los espacios de defensa de la verdad, la memoria, la justicia, y cada día vamos perdiendo más esos espacios de lucha para la defensa de los derechos del pueblo.